Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Tal día como hoy, pero en 2013, se estrenó la película La Casa del Fin de los Tiempos. Además, es el Día Internacional del Yoga. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. Y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Película Un Destello Interior en la selección oficial del Festival Internacional de Cine Nepal América. Presidente Maduro crea brigada de civiles y militares para reparación de escuelas y centros de salud. Trabajadores en Carabobo respaldan las políticas económicas del gobierno nacional. Venezuela elevará exportación de productos a Qatar. Petro se dirige a los colombianos en su primer discurso tras ganar las presidenciales. Comienza campamento de formación ecosocialista en La Guaira. Somos Cultura. Ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció en su cuenta de Twitter la selección de la película venezolana Un Destello Interior en el Festival Internacional de Cine Nepal América. La película, dirigida por los hermanos Rodríguez y protagonizada por Jerico Montilla, ha tenido una exitosa participación en diversos festivales internacionales desde su estreno en el 2020. El festival se realizará del 23 al 26 de junio en Maryland, Estados Unidos. El ballet del Teresa Carreño estrenó el pasado fin de semana el espectáculo Siempre Nebrada, en homenaje al maestro bailarín y coreógrafo venezolano Vicente Nebrada, ícono del ballet neoclásico del país. Siempre Nebrada, realizado en la Sala Ríos Reina, también contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela bajo la batuta del maestro Alfonso López Choyet y la participación especial del pianista Andrés Roig. Las próximas funciones serán el sábado 25 y domingo 26 de junio a las 5 de la tarde. Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma maqueticket.com.ve o en las taquillas del teatro de miércoles a domingo en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Son las 12 y 7 minutos. Cultura. La ópera prima del director Carlos Daniel Alvarado, Venite pa' Maracaibo, iniciará su rodaje en la ciudad zuliana. Alvarado ofreció unas palabras con respecto al proyecto. Un proyecto audiovisual, una producción nacional independiente, que se llama Venite pa' Maracaibo. Venimos trabajándola ya desde hace 4 años, una preproducción que estamos aquí presentes en Maracaibo desde hace casi mes y medio y que iniciamos ya rodaje en escasos días, ¿no? Esta película se logra gracias al financiamiento de Conatel, que nos ha estado apoyando, y para nosotros es una bendición poder traer al Estado Zulia lo mejor del cine nacional, lo mejor del cine venezolano. En primera instancia, un homenaje a los actores. Yo, mi abuela era actriz, vengo de padres actores, soy actor desde que nací. Entonces, la película es un homenaje a los actores. Y en segunda instancia, es un homenaje a Maracaibo. El largometraje reúne a un elenco proveniente de 5 grupos teatrales de Maracaibo. El actor Mario Sudano expresó que el proyecto es una oportunidad de oro para los nuevos talentos. Por otro lado, la producción cuenta con talento local y jóvenes universitarios que pondrán a prueba su conocimiento en esta película venezolana. Nacionales. Este lunes, el presidente Nicolás Maduro ordenó la conformación de brigadas comunitarias militares para la educación y la salud, BRICOMILES, que lleven a cabo un plan general para la recuperación de todos los centros educativos y asistenciales del país. Estuvimos hablando hace 2 semanas de la conformación de las brigadas comunales militares para la educación y la salud, para ir a la reparación de la infraestructura y reactivación de todos los ambulatorios y centros de salud que pudieran tener algún problema hoy, e ir a la reparación y poner pepito y bonito todas las escuelas, liceos y universidades del país. ¿Verdad? Esa es la orden. Asimismo, el mandatario nacional convocó a todos los actores sociales, militares, políticos y gubernamentales a unirse a este plan que iniciará en todos los centros educativos desde el próximo 25 de junio. ¡Atención! Sábado 25 de junio vamos a conformar las brigadas. Se van a reunir, se van a organizar, van a chequear la escuela, el liceo, bajo la coordinación del puesto de comando presidencial, coordinación cívico-militar, la ministra, el ministro, y para el sábado 2 de julio ya debemos estar en condiciones de arrancar las reparaciones profundas y estructurales y el embellecimiento de todas las escuelas, todos los simositos y todos los liceos del país. Brigadas comunitarias militares de educación. Vamos, es la solución. Somos noticia. A través de un comunicado en sus redes sociales, el presidente Nicolás Maduro felicitó a Gustavo Petro y a Francia Márquez por la histórica victoria en las elecciones presidenciales en Colombia. Asimismo, añadió que la voluntad del pueblo colombiano se escuchó, que salió a defender el camino de la democracia y la paz. Además, dijo que nuevos tiempos se avizoran para el hermano país. Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, se unieron a la celebración a través de sus redes sociales. Son las 12 y 12 minutos. Este lunes, durante la entrevista que sostuvo en el programa Café en la Mañana, el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanús, manifestó que el mandato de Gustavo Petro será un gobierno de inclusión que hará que todos los colombianos busquen la unidad nacional y el diálogo. El modelo de ese gobierno de la vida de Gustavo Petro y Francia Márquez va a hacer que mucha población jalones justamente hacia la unidad nacional de la que ha hablado Gustavo Petro. Una unidad nacional cargada de responsabilidad, de diálogo en regiones además. Es un acuerdo nacional, pero tiene la responsabilidad de hacer diálogos regionales de los sectores sociales. Y no estrictamente, como se ha hecho en otrora, el diálogo con quienes se han alzado en armas, que también están incluidos allí, pero no es justamente lo que se pretende, porque el diálogo social tiene que conllevar a que haya la posibilidad de cambiar y de lo que se ha propuesto en campaña poderse ejecutar. Es la realidad. Asimismo, Tanús añadió que al pueblo se le propuso un gobierno de la vida, donde más de 11 millones de colombianos decidieron apostar al ganador que no es revanchista, sino que busca entender los hechos ocurridos. Respecto a las elecciones, refirió que en un padrón de 40 millones de electores, Petro ganó con una cifra histórica en Colombia. Regionales. Los miembros de la Central Bolivariana de Trabajadores realizaron una marcha en el estado Carabobo en apoyo a las políticas económicas del gobierno nacional. Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores de la entidad, explicó la razón de dichas actividades. Vamos por el interior del país, marchas, hoy en Carabobo, Aragua, vamos a Aragua, Monagas, todo el país, desplegada la Central Bolivariana en apoyo a esas medidas que son garantistas de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es la recuperación económica del poder adquisitivo que ha sido atacado por las medidas coercitivas implementadas por el imperio contra Venezuela. John Ortiz, vocero regional de la vicepresidencia del PSUV, también ofreció unas palabras. Este año 2022, los trabajadores seguimos diciendo que estamos resueltos a seguir venciendo, a seguir luchando contra el imperialismo norteamericano, a seguir diciendo que estamos construyendo la patria socialista al lado de la revolución bolivariana chavista. Nuestro comandante Chávez nos sigue guiando en esta batalla histórica que sigue dando ejemplo y que sigue conquistando, digamos, el poder en manos de los trabajadores y las trabajadoras. Otros voceros y asistentes al evento se mostraron agradecidos por las bonificaciones fijadas en el salario mensual y ratifican el apoyo a los planes futuros económicos del país. Con el nombre La Manhattan del Orinoco, la alcaldía del municipio Sotillo en Monagas presentó ante la Cámara de Comercio de Sudamérica el proyecto que impulsará la economía en la región y el mundo, a cargo de la arquitecta Iraima López. El desarrollo de este proyecto representa el incremento de oportunidades para el país, debido a que a través del Caño Manamo se alcanza una conexión con el Mar Caribe, hasta Mar del Plata, generando esto actividad principalmente en el área comercial, cultural y turística. El proyecto fue expuesto a propósito de la celebración de la Expoferia Productiva y Turística 2022, organizada por Camesura, donde se presentaron al menos 71 empresas. Son las 12 y 17 minutos. Economía. A partir de acuerdos bilaterales relacionados con el reimpulso del comercio Qatar-Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la apertura de una ventana de oportunidades para la exportación de productos a la nación de la península arábiga. A su vez, el mandatario nacional hizo un llamado a los empresarios y emprendedores para abrir una ventana de oportunidades de exportación de todos los productos que se hacen en Venezuela, porque se va a elevar el comercio con Qatar. En relación a la ruta de cooperación con el Estado de Qatar, establecida durante la visita de Estado que desarrolló el 14 y 16 de junio, el dignatario puntualizó que se fortalecerá la cooperación petrolífera, gasífera y de producción de alimentos bajo la premisa de avanzar en una agenda positiva de cooperación. Banco Central de Venezuela dio a conocer la posibilidad de solicitar puntos de venta desde su página web. Dicha solicitud podrá ser realizada por personas naturales y jurídicas. Desde su portal web se puso a disposición un formulario digital con el cual los solicitantes podrán registrar sus datos para ser contactados por un asesor de negocios. Una vez contactados por los asesores de negocios del BDB, el interesado recibirá apoyo en el proceso de adquisición del equipo de su preferencia en una amplia gama de modelos. Noticias del Alba. La segunda bolsa comercial más importante de Cuba, tras la Feria Internacional de La Habana Expo Caribe 2022, acogerá esta semana en Santiago de Cuba a 260 empresas de casi todo el país y algunas foráneas, y a personalidades extranjeras, según una fuente autorizada. La directora de Política Comercial de América Latina y el Caribe del Ministerio de Comercio y la Inversión Extranjera, Janet Fernández Padilla, en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, recordó que desde junio de 2019 no se realizaba el evento debido a la pandemia de COVID-19. Por último, subrayó que esta 17ª edición, prevista del 23 al 26 de junio en la conocida Ciudad Héroe, posibilita sostener encuentros que potencien y diversifiquen las relaciones comerciales y de cooperación, en beneficio del desarrollo de las economías de las provincias orientales. Son las 12 y 20 minutos. Las autoridades bolivianas, encabezadas por el presidente del Estado Plurinacional Luis Arce y la ministra de Cultura Sabina Orellana, protagonizaron el recibimiento del Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño 5530, la jornada de este martes, en la cual abogaron por la unidad del país sudamericano. Por su parte, el mandatario boliviano aseguró que este Año Nuevo significa no solo la integración de los pueblos, sino también la consolidación de la esperanza que han cifrado en cada uno de los habitantes. Un Año Nuevo que siempre nos brinda de esperanza a todos y a todas. Un Año Nuevo donde hay buenos presagios, donde sabemos que va a haber una buena cosecha y una buena siembra y por lo tanto producción en nuestras tierras. También la fertilidad se asoma, también la felicidad, la armonía, la paz, la cooperación, la solidaridad entre todos y cada uno de nosotros. Este Año Nuevo significa para nosotros no solamente la integración de los pueblos, sino también consolidar nuestras esperanzas que hemos cifrado en cada uno de nosotros. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Tras ganar las elecciones presidenciales en Colombia, de acuerdo con el preconteo electoral, el candidato Gustavo Petro se dirigió este domingo a sus compatriotas en su primer discurso como presidente electo. Gracias a todas, todos ustedes en este día que indudablemente es histórico. Es historia. Lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Aquí Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. El progresista aseguró que a partir del próximo 7 de agosto va a iniciar un gobierno de la vida, un gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia global de la vida. Son las 12 y 23 minutos. El día de ayer, el gobierno de Rusia condenó la decisión de Lituania de prohibir el tránsito ferroviario de mercancías a la región de Kaliningrado, sin notificación previa. También advirtió que, de no restablecerse el tránsito de mercancías, tomarán medidas para defender sus intereses nacionales. El Kremlin comunicó a la diplomática lituana Virginia Umbrasen que considera la medida como provocadora y hostil. Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó la decisión de inaudita e ilegal y aseguró que Moscú la analizará a fondo para anunciar sus medidas de respuesta, reseñó Telesur. Somos periodismo. Ecología. El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca, informó este lunes el inicio del campamento de formación ecosocialista en las 11 parroquias del estado La Guaira. A través de su cuenta de Twitter, el ministro declaró que por orientaciones del gobierno bolivariano, este campamento de formación ecosocialista tendrá como objetivo principal la sensibilización y la formación ambiental en todos los niveles del sistema educativo bolivariano. Son las 12 y 25 minutos. El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo en el Estado Sucre realizó una jornada ecoformativa para niños, niñas y docentes de la Unidad Educativa Mochima. El evento fue parte de las actividades de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y Sequía. En el encuentro, servidores públicos de la Unidad de Formación para el Ecosocialismo del Ministerio, junto con funcionarios de Imparques, llevaron a cabo un conversatorio ambiental alusivo a la efeméride. Además, en la expedición pedagógica se realizaron proyecciones de videos y juegos ecorecreativos. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes de extenderles la invitación a que nos acompañen después del corte, porque estaremos conversando con el editor y docente universitario con casi 30 años de experiencia en diseño de contenidos escritos, Carlos Ortiz Brusual, acerca del curso presencial Lo Esencial de la Corrección de Estilo. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 27 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org.

Tanto fue su éxito que en el tribunal arbitral, Inglaterra negó su influencia y hasta su existencia. Sobre los capuchinos catalanes, giró el desarrollo económico de la provincia de Guayana de la época, pues hasta de los indígenas civilizados provino el esfuerzo para construir Angostura, hoy Ciudad Bolívar, capital del Estado Bolívar. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 12 y 33 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 34 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le decíamos antes de irnos al corte, estaremos conversando el día de hoy con el editor y docente universitario con casi 30 años de experiencia en diseño de contenidos escritos, Carlos Ortiz Brusual, acerca del curso presencial Lo Esencial de la Corrección de Estilo. Bienvenido, Carlos, a estos espacios de su noticiero Cultura al Día. Muchísimas gracias. A su orden. Gracias por aceptar esta invitación. Carlos, cuéntenos, ¿de qué se trata este taller? Este taller busca darle a las personas que tienen interés en iniciarse en la corrección de estilo o que ya tienen alguna experiencia en esa profesión, busca darles elementos claves para saber cómo planificar el trabajo, cómo abordar el trabajo, cómo entenderse con las autoras y los autores que contratan ese servicio, porque cada vez más hay una tendencia de parte de la gente que quiere escribir y publicar a buscar servicios para aprovechar las oportunidades de autopublicación. Okay. Y mucha gente considera que su texto tal vez necesite una revisión que vaya más allá de lo que es simplemente ortotipográfico. Entonces es muy importante que quien ofrece el servicio, en primer lugar, entienda bien y sepa explicar bien exactamente qué es lo que él puede hacer para mejorar un texto, exactamente de qué se trata la corrección de estilo, y algo muy importante, que pueda llegar a un acuerdo razonable, respetuoso, con la persona que contrata el servicio, que les permita trabajar juntos o juntas de manera respetuosa, profesional, claro. Y sobre todo entender que es un trabajo en el que lo más importante es lograr que las fortalezas del texto que presenta la persona sobresalgan. Eso sería en forma muy general la finalidad del curso. Eso pasa, por supuesto, por aportar una serie de pautas de cómo trabajar. Ok, perfecto. Y cuéntenos, ¿cuándo y dónde se realizará este taller? El taller se va a realizar en los días viernes 8 y sábado 9 de julio. Ok. En un horario de entendido entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Serían dos jornadas en ese horario que suman 8 horas, y se va a realizar en la sede de la Escuela de Idiomas para Niñas y Niños, LEA, que queda en la Torre Beta de Los Cortijos. Eso está a una cuadra de la estación del metro de Los Cortijos. Es muy fácil llegar allí. Ok, perfecto. Y díganos, ¿este es un taller muy solicitado? ¿Hay muchos correctores actualmente en el país? Sí. Una de las cosas por las que ofrecemos este taller, lo organiza el colectivo de trabajo Afromechita, junto con Lea. Una de las razones por las que lo ofrecemos es porque hay una demanda importante de capacitación, de formación técnica y profesional en el área de la corrección. Okay. Porque ha sido una fuente de trabajo independiente para mucha gente, y también una fuente de compensar los ingresos. Bien. Y hablando de este tema justamente, ¿cómo es el campo laboral en esta área? ¿A dónde se pueden dirigir los interesados en trabajar en la corrección de estilo? Hay bastante campo. Evidentemente, la dinámica de reacomodo de la situación de la economía puede hacer ver en algún momento, puede dar la impresión de que no hay tanto campo, pero fíjense, medios digitales hay bastante, de todo tipo, digamos, portales que no solamente son de información totalmente periodística, sino de divulgación de distintos tipos de información, de contenido, necesitan de personas que tengan la capacitación, el criterio y manejen las técnicas adecuadas para ser no solamente más ágiles y más eficaces los textos, sino para encontrar una manera de comunicarse mejor mediante estas piezas escritas. Hay agencias de publicidad, hay instituciones públicas y privadas. Claro. Solamente en el área de la web hay bastantes posibilidades de encontrar trabajo de este tipo. Ok, excelente. Estamos conversando con Carlos Ortiz Brusual acerca del curso presencial Lo Esencial de la Corrección de Estilo. Hace rato nos mencionó a la asociación Contenidos Afromechita. Cuéntenos cómo surgió esa colaboración entre ustedes. Bueno, en primer lugar, por una relación directa con María Mercedes Cobo, que es quien lleva esta iniciativa. Ok. Una relación de trabajo de mucho tiempo. Y en segundo lugar, porque justamente se han presentado oportunidades de desarrollar este tipo de ofertas de formación. Uh-huh. Y el colectivo de contenido Afromechita está trabajando en esto. Afromechita tiene como una especie de idea clave: el conocimiento, la formación y el pensamiento nos mueven a donde vayamos. Ese es su mensaje. Perfecto. Es una comunidad de saberes y ha tenido muchas iniciativas, entre otras las de avanzar clases después de la escuela a niñas y niños. Entonces ha sido una, se podría decir que una alianza que surgió casi naturalmente. Ok, buenísimo. Y para los interesados en el taller y para quienes no conocen el oficio, ¿cuál es el trabajo en específico de un corrector de estilo? Bueno, lo principal de un corrector de estilo es saber cómo identificar en un texto problemas que puedan afectar su calidad y su eficacia. Hablamos de eficacia en el sentido de que el texto debería poder comunicar de forma directa e inequívoca lo que la persona que escribió quiso decir. Okay. Y hablamos de calidad porque un texto no solo tiene que estar correctamente escrito desde el punto de vista gramatical y ortográfico, tipográfico, sino que un texto es la forma también en que una persona se presenta, y mientras sea más ágil, más elegante, mientras mejor cuide la expresión, como ocurre cuando estamos hablando, claro, el texto va a ayudar a acercar más a la gente. Eso sería lo principal. Y eso viene en la práctica, traducido en una serie de técnicas que hay que aplicar para, por ejemplo, aprender a auditar un texto y entender qué tipo de problemas presenta, saber cómo abordarlo, saber cómo corregir aquello que necesita una corrección que va más allá del ortotipográfico. Por ejemplo, puede ser que la sintaxis, la estructura de un texto dificulte que la persona pueda seguirlo y que la lectura sea fluida. Hay técnicas y hay criterios para abordar eso sin deformar la voz de la persona que escribe. Okay. Porque hay que entender que en los textos las personas se expresan y por lo tanto un texto de alguna manera recoge la identidad, el sentir y hasta los sentimientos de una persona. Eso hay que cuidarlo con mucha delicadeza. Sí, es un trabajo que requiere mucha responsabilidad. Así es. Carlos, a los que nos están escuchando en este momento, cuénteles cómo inició usted en el mundo de la edición y corrección de estilo. ¿De dónde vino ese interés? Bueno, yo creo que empezó desde muy joven, porque yo crecí en una casa donde muchísima parte del tiempo libre, digamos así, se estaba leyendo y comentando libros, siempre. El periódico, la prensa, muchos libros. Yo no tengo recuerdos de mi infancia sin libros. Y eso me fue llevando a interesarme en los libros, no solamente en la lectura. Pero ya desde más o menos los 21, 22 años, yo empecé a hacer trabajos de producción de textos, sobre todo de preparación de publicaciones. Y desde hace, yo diría ya 30 años, esa ha sido la profesión que he tenido. Es decir, mis trabajos, mis empleos formales, fueron siempre vinculados con la edición, la producción editorial y el diseño de contenidos, la corrección de estilo. Para mí ha sido una forma de desarrollarme profesionalmente, pero también es una vocación. Realmente me ha interesado siempre lograr acompañar a la gente que quiere escribir para publicar y ayudar a que la publicación sea lo mejor posible. Claro. Ok, perfecto. Para ir cerrando, a quienes estén interesados en hacer este curso, ¿cómo los pueden contactar? ¿Qué redes sociales tienen disponibles para ello? Bueno, pueden escribir por Instagram a @afromechita. Ok. @como_echenagucia. Pueden escribirme directamente @cortiz_editorial. Ok. Mi teléfono, que no hay ningún problema, es público. Okay. 024. Ok. 123-4488 y el de María Mercedes Cobo 0424-314-1380. Ok, ¿se puede repetir esos números de teléfono sí, de nuevo, por favor? María Mercedes Cobo 0424-314-1380 y el mío, Carlos Ortiz Brusual 0424-123-4488. Ok, buenísimo. Ya para finalizar, extienda una invitación a quienes nos escuchan, señor Carlos. Por supuesto, y muy agradecido por la invitación y la oportunidad. Yo quiero decirles a las personas que puedan tener interés, porque ya estén trabajando en la corrección de estilo, que en este taller voy a compartir mi experiencia real, concreta, acerca de cómo empezar a trabajar, de cómo lograr que el servicio que ofrezcamos sea realmente profesional. Y además es una oportunidad para que puedan hacer muchas preguntas y podamos conversar y aclarar dudas. Y también para mí es un aprendizaje. Siempre lo encuentro con otras personas, es una fuente de aprendizaje. Yo voy a poner toda mi experiencia a su disposición. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos Ortiz Brusual, por haber estado el día de hoy en nuestro noticiero Cultura al Día. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Con esta entrevista al editor y docente universitario Carlos Ortiz Brusual acerca del curso presencial Lo Esencial de la Corrección de Estilo, que se estará desarrollando en Caracas los días 8 y 9 de julio, hemos culminado la emisión meridiana de este 21 de junio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Hey. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.